a concejales. Los dos concejales actualmente, pero precandidato a concejales por un nuevo mandato en la lista 44, Armando Concordia, que justamente lleva en la fórmula para la intendencia Armando Gay y a Mireya López Berni. Hablamos de Claudia Villalba y Pablo Bovino, ¿eh? ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo estás? Un gustazo tenerte en el programa. Siempre contenta, Claudia, eso es lo lindo de tenerla. ¿Cómo estás, Claudia? Bueno, buenos días. Muy bien. La verdad que muy contenta. Bueno, un saludo a toda la audiencia. Y la verdad que siempre es un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Ahí está, y se la ve contenta en campaña. ¿Cómo estás, Pablo? Un gustazo tenerte en el programa, también un amigo del programa. Muy bien, ando muy bien, la verdad que entusiasmado, contento, venimos trabajando y bueno, darle el saludo a la audiencia, que siempre es un gusto venir a este programa, Pablo. Bueno, ¿cómo estás viendo este escenario, Claudia? Escenario de campaña electoral, escenario de contacto con el vecino, ¿cómo lo estás viviendo? Sí, bueno, es un... A ver, para. ¿Sale bien, Pablito? A ver, habla, Claudia, habla. Vamos. Ahora... un escenario de campaña de contacto con el vecino, si bien nosotros nunca perdimos el contacto con el vecino, siempre estuvimos aún en pandemia, fue algo que nos caracterizó el salir, el estar con los vecinos, el escucharlo y estar donde teníamos que estar. Eso nosotros no estamos ahora visitando a los vecinos ni acordándonos de que existen los barrios, determinados barrios, determinados lugares, sobre todo los sectores más vulnerables. Siempre estuvimos y siempre vamos a estar. Nosotros no llevamos el cuento ahora, sino que podemos dar cuenta de lo que hicimos y cuando vamos a los barrios, cuando vamos ahora con la propuesta, con la campaña, con la propuesta de Armando Gay, que es la continuidad de esta gestión, y de Mireya López Bernis, la gente nos conoce, ya somos amigos, porque nadie nos dice se acuerdan ahora, porque realmente nosotros siempre estuvimos en todos los lugares. Bueno, eso es bueno marcarlo, ¿viste? Pero marca como que hay un escenario que se renuevan las esperanzas. ¿Esto lo sentís, lo palpás del vecino? Sí, por supuesto. Yo creo que cada elección uno pone mucho más que un voto, sino los sueños y el trabajo. Y nosotros podemos decir que no venimos a vender espejitos de colores, no venimos a contar y a vender propuestas que por ahí son inviables, que solamente suenan lindo al decirlo, sino que nosotros podemos venir a dar cuenta de todo lo que hicimos y de todo lo que se hizo, que es muchísimo y que nos falta muchísimo también, pero que tenemos el camino de la continuidad, sabemos cómo se hace, sabemos cómo se gestiona, sabemos cómo se trabaja, tenemos el compromiso, tenemos las ganas y tenemos eso de estar siempre escuchando a los vecinos y vecinas de la ciudad. El estar cerca, que siempre nos marcó la diferencia, y eso es lo que queremos seguir haciendo, lo que sabemos hacer y lo que venimos haciendo. Queda una vara alta y queda como las condiciones para pegar ese salto, Claudia. Viste que ahora vamos a hablar y lo voy a sumar a Pablo con el tema de vivienda, que es una de las demandas, pero empieza la obra como tal, ¿no? Ahora hay que proyectar la ciudad. ¿Las bases quedaron o no? Por supuesto, por supuesto. Nosotros venimos de una continuidad de Gustavo Bordet, que dejó una vara muy alta y que sirvió de piso para lo que hizo Enrique también, que siguió trabajando y siguió gestionando, y ahora queda una vara muy alta también para Armando, y nosotros estamos convencidos de que esta va a ser la continuidad y que se va a seguir desarrollando. Las políticas que se realizaron, que son reales y palpables en vivienda, con la creación del INVITAM en el 2016, que al día de la fecha llevan entregada 3.000 mensuras, que es otorgarle el derecho a la gente, y por ahí las mensuras tienen un alto costo y por ahí determinados sectores de trabajadores no pueden acceder por justamente el costo de la mensura. El rol del INVITAM fue impresionante. Por supuesto, el banco de tierra, el tener tierras, el otorgar tierras. Siempre vamos, por supuesto, que falta muchísimo, pero porque nosotros también tenemos un crecimiento demográfico muy avanzado, muy rápido, y siempre nos toca correr detrás del problema, pero lo estamos haciendo y lo vamos llevando a cabo, vamos llevando adelante esta cuestión, y nosotros, por ejemplo, no tenemos personas en situación de calle. Siempre hay un lugar a quien acudir. El tema del 5% de los terrenos para personas que atraviesan situaciones de violencia de género, que nosotros, por supuesto, que lo cumplimos, y son políticas de género que tienen que ver también transversales con vivienda y demás. Estábamos el viernes en un acto en Agua Patito, y de las personas que estábamos, había cuatro mujeres que habían pasado por el refugio de la la Casa de la Mujer, y que hoy tienen viviendas en ese lugar, y que están viviendo y que se están desarrollando con su familia. Entonces, comentaba con mis compañeras, digo, esto es lo que nos genera orgullo, el decir, nosotros estuvimos, nos vinieron a saludar, muy contentas, porque bueno, nunca perdemos el contacto. Terrible ejemplo, ¿eh? Y la verdad es que así, cada barrio que vamos, hay una política de género que fue transversal con otra, y trabajar en este conjunto. Y queremos seguir haciendo, porque es lo que venimos haciendo. Por ahí hay cosas que no se cuentan, pero que uno las puede ver y las puede vivir, como en este caso, y la verdad que eso nos genera mucho orgullo, mucho empuje y muchas ganas de seguir trabajando en esto que lo venimos haciendo. Ahora se compró el predio de La Rosera, donde 400 familias, que era un terreno usurpado, 400 familias van a tener un lugar que va a ser propio, que la municipalidad lo va a entregar, y con todo lo que eso implica, ¿no? Con la urbanización, con llevar los servicios y demás. Y así lo hemos hecho. Son desafíos aparte, ¿no? Son desafíos muy grandes, porque bueno, Concordia recibe muchas familias de afuera. Entonces, cuando uno va a hacer cuando va a hacer el relevamiento, que lo estamos haciendo, por ejemplo, hicimos 4 manzanas un día, y en esas 4 manzanas había 11 familias que no eran de Concordia. Mirá, es muchísimo. Mirá. Entonces, y vemos que hay familias de Misiones, familias de Corrientes, familias de diferentes lugares, hasta de Tucumán, que vienen y se quedan, y estas familias se quedan porque acá hay oportunidades, porque Concordia brinda, porque Concordia habrá. Y Concordia no es esa ciudad que te excluye, sino que todo lo contrario, te incluye. Y acá siempre hay oportunidad. Y una familia que vino hace 10 años siempre está mucho mejor que cuando llegó. Entonces nosotros ahí es donde tenemos que apuntar al trabajo, y sabemos cómo se hace y lo venimos haciendo. Y los por ahí es fácil criticar y es fácil hablar y decir, pero también hay que ver lo que se hizo, que es muchísimo, y que la gente lo sabe. La gente que lo vive, lo sabe y lo conoce. Entonces nosotros lo que venimos a proponer es la continuidad, y es continuar con esta línea de trabajo y seguir trabajando y seguir haciendo y demostrando lo que sabemos hacer, que es trabajar y gestionar. Ahí está. Pablo, siempre sabemos que la gestión de Enrique marcó, y me imagino que la continúa armando, mucha articulación. Y que está bueno, sectores universitarios, pero el sector privado como tal. ¿Crees que hay que apuntar por ahí para seguir en esta continuidad, Pablo? Sin duda que sí. Primero quiero hacer un repaso de lo que comentaba acá Claudia, que tuvimos la grata oportunidad de entregar a más de 50 familias escrituras y mensuras del invitado. Así que eso es una gratitud. Después, volviendo a lo productivo, pudimos visitar el polo productivo el viernes con Armando, con Mireya. Donde vemos que hay oportunidad para que todos se inserten laboralmente, hay talleres de carpintería, albañilería, estaban imprimiendo remeras y demás, hacen huertas. Decir que estuvo el José Pérsico, Emilio Pérsico, la semana pasada con todo lo que es la economía social, donde hay un predio. Ya hay un predio para... Algunos dicen eso va a ser un antes y un después. Y bueno, Concordia. Pero todos esos temas que por ahí hoy están, ya están instalados, son una realidad. Es decir, el Invitame existe, está trabajando bien, está entregando. Ha entregado más de 3.000, como dice Claudia, pero bueno, seguramente que faltan entregar y seguir regularizando miles más. Decir que este mercado es importante, el polo productivo está... Y sin duda que lo privado, ahí desde lo que nos toca, también con la oficina, con el secretario de producción, con Guillermo, que tiene a su cargo la oficina de empleo, donde como concordiense que venga una empresa como Maxi Consumo, que está haciendo una inversión monstruosa, que está a la vista de todo, y que elija Concordia, y que las personas que van a trabajar, es decir, la demanda laboral que eso trae, el municipio va a ser parte. ¿Por qué? Porque forma gente y la capacita. Pero eso no es una casualidad, Pablo. No es que si un intendente está sentado en su despacho, vienen y le ofrecen, che, tenemos unos programas de empleo. Hay que ir, hay que laburar, hay que moverse. Concordia, en el tema que vos quieras, está a la vanguardia de todos los municipios. Seguro que es el que más programa de empleo tiene, el que más gestiona obra pública. Entonces, a ver, como concordiense, yo no venía de la política, pero, y tampoco conocía mucho. Hoy con cerca de 4 años ya tengo bastante experiencia, digo. Pero cuando vos ves todo lo que es nuestro intendente, que se ha ido en el medio... por una cuestión estratégica y ha generado un montón de relaciones, trae programas de empleo para emprendedores independientes con aporte, y vos ves que las otras ciudades llevan menos y Concordia por gestiones trae más, es un orgullo. Y eso articula con el sector productivo y privado, la ordenanza de energía 50% en el parque. Claro, eso es datito, ¿no? Es laburo, eso no lo haces sentado en una oficina, hay que moverse, hay que viajar, hay que gestionar, hay que tener relaciones. La verdad que veo al no venir pero te genera expectativa es el salto de calidad, porque más allá de eso, y está bueno marcarlo, el otro día yo lo leí a Enrique enojado con las estadísticas, ¿no? Decía, siempre me marcan esto, pero no marcan las cuestiones. Por eso está bueno lo que me están contando ustedes. Son los desafíos que se vienen ahora al corto plazo, porque las condiciones da la sensación de que se empiezan a armar para pegar ese saltito. Tenemos de base una muy buena gestión que Armando la va a ir potenciando con todo este equipo que logró. La verdad que es una lista, después vamos a entrar en detalle, pero muy competitiva con la base de la gestión de Enrique Cresto, que realmente es un intendente, no por nada fue presidente del bloque de la Liga de la Federación Argentina de Municipios, es decir, tiene una trayectoria, tiene mucha gestión, políticamente es una persona importantísima, y eso nos da la vara, y seguro que tenemos que ser mejores, porque si no nos quedamos en nuestra casa, Pablo. Es decir, esto tiene que ser un puntapié para mejorar, como dice, fue Gustavo, fue Enrique, y siempre hay que ir subiendo, porque naturalmente el peronismo es así, es decir, tenemos vocación de poder gobernar y hacer las cosas lo mejor posible, y tenemos que superar al que viene, eso sin duda que es así. Apelando a la experiencia, usted, cuando Enrique marca, estamos dejando una municipalidad muy ordenada financieramente. Esto así porque todos lo reconocen. Sí. También le allana el camino a Armando, ¿no? No es un dato menor eso. Sí, por supuesto. Quería también agregar que Concordia está a la vanguardia en la industria del conocimiento. ¿Viste? Que se ha trabajado muchísimo y que se capacitaron más de 300 jóvenes y de los cuales más de 100 ya están trabajando para empresas del exterior. Esto es importante, acercamiento a los jóvenes, a estas nuevas industrias y a estas nuevas formas de producción que se tiene, que se viene trabajando muchísimo. Y también desde lo que es el turismo, lo que se ha trabajado, que es importante recalcar, porque genera mano de obra, genera empleo y genera un bienestar para la ciudad. Eso es importante en el tema de la producción, como decía Pablo. Sí, por supuesto que Concordia, bueno, fue elegida como una de las entre las 5 ciudades con mayor transparencia. Por supuesto que es fruto de un gran trabajo que se vino haciendo. Los salariales no dejan de ser menores, ¿no? Para el rol del trabajador. Siempre se trabajó en la jerarquización del empleo municipal, en la jerarquización, en la capacitación, se apeló a la capacitación, y siempre fue, Enrique, no acumular personas y pagarle poco, sino los empleados que había. Cuando Enrique ingresó, había 2.000, ahora hay 1.800 y algo, bueno, por las jubilaciones y demás. Pero esos empleados, no agrandar la planta, sino jerarquizarlos, capacitarlos, y que los sueldos sean acordes y que tengan calidad de vida. Y siempre fueron los mayores en toda la provincia, no hubo problemas con los gremios, siempre se sentaron a charlar y se llegó a un acuerdo, y esto se logra, como decía Pablo, no es un intendente sentado, sino es un intendente trabajando, gestionando y estando, por supuesto, a la altura de las circunstancias de lo que Concordia requiere, porque Concordia no es una ciudad fácil, Concordia sabemos toda la problemática que tenemos y siempre estamos trabajando. Y cuando se habla de la pobreza, de todas estas cuestiones que nos hablan, el otro día decía, la pobreza en Concordia, pero no le duele la gente que duerme en los cajeros, no le duele las personas que hay que ir salteando, hay que ir saltando a las personas en la calle, familias completas que viven en la calle. Eso no le duele porque no miran su realidad. Acá no tenemos gente en situación de calle. Siempre se ha trabajado en esa problemática y de reinserción de las personas a la sociedad. No excluidos, acá no tenemos excluidos. El caso puntual por ahí emblemático, que vos fuiste una de las que levantaste la bandera, lo del campo del abasto que le dijiste, antes venían a sacar la foto, ¿no? Por supuesto, ahora antes no venían, porque era un lugar emblemático, era el lugar de venir donde se revolvía la basura y demás. De hecho, tienen que utilizar imágenes viejas, porque las actuales son totalmente diferentes, donde hay una cooperativa de trabajadores y trabajadoras que está trabajando, reciclando y realmente con condiciones laborales acordes. Hay un refugio donde los chicos quedan, no ingresan los niños y niñas, sino que quedan en un lugar donde se le da talleres, se le da la comida, se le da orientación y también se los contiene. Entonces, esas cosas no se muestran porque todos los avances que hemos tenido y realmente el relleno sanitario del campo del abasto, toda la obra que se ha hecho, que es una obra que tendríamos todos los concordienses, siempre lo digo, que ir a mirar, porque realmente es es una propuesta, sí, es un ejemplo a nivel nacional y lo tenemos acá en Concordia. Entonces tenemos que conocerlo y tenemos que defenderlo. Yo creo que a los concordienses nos falta apropiarnos de la belleza y de lo lindo y del crecimiento que tiene Concordia. Creo que nos han metido tanto que es una ciudad fea, que es una ciudad pobre, que nos estamos creyendo eso. Y no vemos, porque cada vez que viene alguien de afuera queda realmente sorprendido con lo que es Concordia. Aparte hoy, hasta precandidatos que serían hoy el sector de la oposición reconocen los accesos a Concordia, al aeropuerto, lo reconocen porque no pueden no reconocer. Te pregunto, ¿cómo estás analizando el escenario del peronismo, Claudia? ¿No? Algunos lo celebran, dices, hay listas compitiendo por una, por ver quién va a representar al peronismo. ¿Cómo, qué análisis haces vos? Y siempre es bueno el poder elegir. Bien. Yo creo que este escenario no se da hace muchísimos años, hace más de 20 años que no tenemos este escenario. Y siempre está bueno esto de poder elegir, de que quien tenga la convicción y quiera pueda participar. Esto es la democracia. Tenemos hace 40 años que estamos en democracia. Pero se movilizó y está bueno. Por supuesto. Y creo que al peronismo esto nos pone fuerte y creo que el 14 nos vamos a estar abrazando todos, como siempre hacemos, y ir trabajando y realmente viendo que nosotros no podemos permitir que gane otro color político, porque sería nefasto. Ya lo vivimos 4 años con Macri, realmente fue nefasto, estamos pagando la deuda, vamos a seguir pagando una enorme deuda, que aunque ellos dicen que no hay que mirar para atrás a la deuda, hay que pagarla, porque si le decimos al fondo que no vamos a mirar para atrás, no creo que nos perdonen. Pero tenemos todo lo que no se hizo, todo lo que se dejó de hacer, todo el atraso que tuvimos como país en esa gestión. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar, porque realmente... el enemigo es ese, el enemigo es la persona que no se fija, sobre todo en los sectores más vulnerables, en el sector de los trabajadores, donde se le quita derechos. Creo que ahí es donde nosotros tenemos que estar unidos como peronistas, porque el peronismo es eso, el peronismo es estar del lado de los trabajadores, del lado de los más humildes y del lado de la gente común como nosotros que estamos trabajando todos los días. En ese, y que sabes mucho porque lo sé, de gestionar, ¿cómo ves la lista completa en la cual vas a estar vos, ¿no? Que va a estar más arriba, que va a estar armando, van a estar ustedes. ¿Te gusta la propuesta? Sí, por supuesto. Bien. Yo creo que es una... Bueno, el Beto Val acá en la provincia, pero está Gustavo también en la lista, está Enrique en la lista. ¿Potente o no? Sí, nosotros creo que tenemos una propuesta superadora con personas que realmente saben lo que es trabajar desde la lista local de concejales, donde está Pablo, bueno, donde estoy yo, está Guillermo Satalía Méndez, que estuvo muchos años en el Ministerio de Trabajo, que ahora está en el área de producción, donde está Carolina Miano, que realmente ya fue concejala y que ahora está en el INOVEPRO, que está muy cerca de la juventud, con Gastón Echepare, que siempre del lado de la educación y también que es concejal, y así una lista realmente... Kevin Inda, que es un me joven gustó que con lo ganas. Tuve el viernes, me gustó sí, Kevin sí, Inda. Sí, sí, sí. Realmente con mucho empuje, con muchas ganas y esa inyección de juventud que necesitamos. Creo que tenemos una gran lista para trabajar con grandes jugadores que tienen convicciones y que realmente van a hacer una gran gestión a nivel local. Bueno, con Mireya López Berni de viceintendenta, que la verdad es un lujo tenerla a Mireya, porque es una mujer que trabaja hace muchísimos años en la parte pública, muchísima experiencia, y que realmente todos los días le pone mucha garra, mucho empuje, y sabemos todo lo que sabe, todo lo que conoce, y a nivel provincial también, con el Beto Val, intendente de Paraná, de una ciudad que venía con muchos problemas, y realmente Paraná dio un giro de 180 grados, realmente durante su gestión. Bueno, ni hablar con el gobernador Gustavo Bordet como candidato, que sabemos lo que es capaz de hacer y sabemos toda la experiencia que tiene, toda la garra. Bueno, Maida también como senadora. Realmente creemos que tenemos un plantel para jugar el Mundial y ganarlo, digamos. Está, así ¿verdad? Que lo tenemos a Messi y Maradona juntos, así que creo que están dadas las condiciones y tenemos muchísima confianza en este equipo y para seguir trabajando y para seguir demostrando lo que sabemos hacer. No venimos a prometer nada, sino que venimos a mostrar, a decir que vamos a seguir con el camino del trabajo, el camino de escuchar a la gente y el camino de seguir avanzando juntos. Pablo, más o menos por el mismo sentido, ¿cómo ves esto que está pasando en el peronismo? Algunos dicen que es valioso porque se ha movilizado casi en su totalidad con estas 6 expresiones que hay y que lo dejó muy claro Claudia, ¿no? Después del 14 nos vamos a estar todos unidos como las bases del peronismo. Pero ¿qué análisis haces vos de eso? Hago un análisis positivo. Yo toda la vida competí, me gusta competir, creo que es sano. Hablaba con diferentes comerciantes. Llevo a arreglar algún repuesto de un tractor, te pone a hablar. Va a tener para elegir por izquierda, por derecha, por arriba, por abajo, una gama amplia. Y el proyecto que nos toca ser parte, la verdad que, bueno, como decía vos, te gustaba volver, Enrique, es un proyecto de entrerrianos para entrerrianos, eso hay que decirlo. Uno no le puede ir a explicar a Beto Val y a Gustavo Bordel lo que son las 19 cadenas de valor de la provincia, porque la conocen el territorio, conocen los apicultores, conocen los citricultores, tienen territorio. Entonces una propuesta. Haciendo campaña para general ahí, una propuesta genuina. Bien. Sí, por supuesto. Yo soy orgullosamente concordiense y entrerriano, y somos de acá, conocemos la realidad de acá. Es decir, nadie nos tiene que venir a explicar cómo funciona nuestra provincia, de la cual estamos orgullosos. La verdad que estos 8 años de Gustavo Bordet ha sido positivo. Tuvo 4 años duros al principio, que lo sabemos todos. A decirle a los vecinos que lo que fue el endeudamiento de ya sabemos de quién, le condiciona la vida a todos. Es decir, todos estamos condicionados por esa gran deuda que se tomó en su momento. Aparentemente va cerrando el acuerdo, Massa, ¿no? Que es candidato a presidente, ¿no? Que no es en la misma lista. Y ahí tenemos un jugador que junto a Massa viene trabajando, Guillermo Michel, que está al frente de Aduana, que hace un gran trabajo. Acá, los que somos del rubro productivo, sabemos que siempre hay vivos en la Argentina que subfacturan las exportaciones y sobrefacturan las importaciones, en perjuicio de todos los vecinos. Es decir, hay una estafa al Estado, un desfalco, que ahí es donde Guillermo Michel interviene y hace un gran trabajo. Sí, hay que contarlo. Hay que contarlo, sí, porque eso impacta en la vida de todos. Y ese trabajo lleva adelante Guillermo Michel de Aduana, que va a tercer diputado nacional. Es decir, está Gustavo, está Guillermo. Con Enrique en la lista. Aparte, duro para el mensaje, Michel. Nos ha tocado con Enrique que nos reciba. Hemos visto temas de economía regional por las exportaciones. Hemos estado reunidos. Tiene una visión muy, muy positiva. Aparte, es una persona de confianza del ministro Massa. Con Val también, que tiene una gestión en marcha en Paraná para mostrar. O sea, son todo gente que es una garantía, ya no viene a inventar nada, ya tienen todo su espalda, tienen su trayectoria, tienen para mostrar lo que han hecho, están legitimados, todos han sido votados en la provincia de Entre Ríos, por los entrerrianos, por los concordienses, es decir, una lista de lujo, la verdad que es un orgullo, y de acá desde el local tenemos a la vicepresidenta del consejo, está acá conmigo, el jefe de bloque, Mireya y Armando, bueno, tenemos al senador de la provincia, a la secretaria de Obras Públicas, al secretario de Desarrollo Social. Mireya, que sabe actividad legislativa, ejecutiva, Mireya completa también, ¿eh? Secretario de Producción, a Patricia de la Salud, a los jóvenes, con Kevin, con Gabriel, también con David, es decir, es un esquema que equilibra muy bien la juventud con la trayectoria. A mí me toca presidir la Comisión de Gobierno, es decir, con experiencia en todo y con mucho territorio, con Gastón, con Claudia, con el Topo, con Carolina, que están mucho en el territorio, eso hay que decirlo. Venimos, es una lista competitiva que ya tiene para mostrar, tiene gestión, tiene legislatura para mostrar. Bueno, eso está bueno, porque a Claudia no la pueden correr, ahora vienen al barrio, porque anduvo siempre, hasta le tocó vivir cosas complejas en los barrios. Pero te pregunto, el contacto con el empresario, porque yo sé que vos tenés contacto, y hay que decir que Enrique la reelección, cerca del 55% de los votos, fue impresionante. ¿Con qué te estás encontrando ahora? El otro día fuiste uno de los que llevó adelante la Expo Madera, que no deja de ser un dato menor para una ciudad como Concordia. ¿Qué te está manifestando el empresario, el sector privado? Primero relatar que, como Concordia, se lo dije el otro día, se hizo el Congreso Nacional de Citricultura, Concordia, Congreso Internacional de Bienes Raíces, en Concordia. Expo Vivienda de Madera, Forestal Industria, en Concordia. Hay que marcar eso, ¿no? El PECAN, más de 300, Concordia. Es decir, no es casualidad. Hay una política turística de recibir gente. Y el industrial, el empresario, bien, ve con muy buenos ojos lo que ha sido la gestión de la gobernación, ahora con una nueva ley de industria, ve que el municipio articula de los programas de empleo, del Consejo de la Producción, se lo acompaña, y no han manifestado que la han pasado mal durante los 4 años del macrismo, la mayoría, por el tema del consumo interno. Sabemos que es un gobierno que abrió deliberadamente la importación en perjuicio de las pymes locales. Eso no es que lo digo yo, eso es un dato real, y que se cerraron industria también. Entonces, la verdad que se apoyan en este gobierno. Nos tocó visitar una cadena de valor que largó una línea nueva y, bueno, tienen mucho apoyo del CFI, mucho apoyo de la provincia para las misiones comerciales. Ven que un gobierno que está, que está con lo productivo, que está con la 19 cadena de valor, que está con la industria, con la ley de promoción industrial nueva, que es modelo para la zona núcleo. Digamos, no solo de ahí Entre Ríos, pero la copia junto con la Unión Industrial, se aprobó por unanimidad en diputados, luego en senadores, se hizo la adhesión acá en el Consejo. Así que bien, bien tan entusiasmado para lo que venga, que con Sergio Massa, que es un piloto de tormenta, que la verdad que ha agarrado una situación difícil y está, está piloteando la economía, y a nivel también, Gustavo Bordet, ven con Beto Bada, con Enrique, creo que bien, que va por ahí la mano, lo ven bien al proyecto político. ¿Cómo lo ven? Apelando a la experiencia legislativa, acá la pregunta va para los dos, esto que se ha instalado como la cuestión de la tarifa diferenciada de energía eléctrica, ¿no? Porque uno dice, eso sería importantísimo para el desarrollo de Concordia, la ha presentado el senador Cuadra a nivel nacional. ¿Cómo están analizando eso? Y si crees, Claudia, que esto puede ser un salto importante para Concordia. Sí, por supuesto, creemos que es importantísimo y que es una deuda que tenemos para toda la región. Realmente es una deuda y la está trabajando muchísimo. No se le está haciendo fácil, porque bueno, el federalismo es una figura, pero generalmente hay mucho unitario que defienden y siempre todo pasa. Centraliza todo en Buenos Aires y realmente es una deuda que se tiene con toda la provincia de Entre Ríos y toda la región. Entonces nosotros con una empresa hidroeléctrica aquí en Concordia tendría, y en la región, en Concordia Federación, tendríamos que tener para toda la provincia esta tarifa diferencial. Y la verdad es que no se ha dado, y creemos que el trabajo que está haciendo Edgardo Cuader, la verdad que es una patriada lo que está haciendo y lo está llevando adelante bien. Se les plantó, tuvo que plantarse y lo está peleando diario. Y yo creo que esto tiene que salir, porque esto es una deuda que tenemos y que tenemos que traer esto para Concordia, porque y para toda la región, porque es importante la industrialización. Nosotros tenemos, o sea, vamos a hablar, si hablamos de Concordia, mano de obra primaria, y todo lo que es primario, pero a eso hay que darle el valor agregado. Entonces eso generaría mejores puestos de empleo, mayor cantidad. Y la energía, ¿verdad? La energía es vital para eso. Entonces creo que por eso mismo no nos dan esta oportunidad desde la centralización de Buenos Aires, digamos. Pero bueno, tenemos ahí un gran ejemplo que es Cuader, de un luchador, de un trabajador, digamos, siempre desde todos los lugares donde ha estado, y una persona que por supuesto va a estar apoyando y colaborando con este proyecto que tenemos de provincia y de país. ¿Coincidís? Obviamente me imagino con este tema de... Sí, por supuesto, adhiero a todo lo que dice Claudia, sumarle que el gobernador Gustavo Bordet se comprometió a sacar los cargos provinciales de la factura de luz, y lo hizo, y el municipio se comprometió a sacar el 50% en el parque industrial de energía barata y hacen quitarle parte de la tasa municipal para los sectores productivos de la ciudad, y lo hizo. Es decir, el gobernador y la intendencia cumplieron en sus compromisos. Ahora resta esta gran patriada, y también yo creo que nos interpela preguntar dónde están los otros senadores de otro partido político. ¿Qué opinan? ¿Qué pregonan? ¿Qué modelo productivo quieren? Porque acá lo único que escuchamos es Cuader. ¿Qué opinan los otros dos senadores que ingresaron junto con él? Ahí está, Claudia, te pregunto, ¿qué desafíos se abren ahora, no? Te toca repetir como concejal. Fuiste una concejal muy activa en el Consejo Deliberante, mucha presencia social. Algunos destacan la cuestión social de la gestión de Enrique, porque dice, con la crisis que hubo, que en Concordia no haya conflicto, que no haya, salvo algunos que siempre hay, que se fueron resolviendo. ¿Qué desafíos se abren ahora? Y creo que continuar con el trabajo, con todo lo que falta. Yo creo que la cuestión es, bueno, yo presido la Comisión de Tierras y Obras Públicas, continuar con todo lo que es obras públicas, continuar con todo lo que es vivienda, con las políticas de género. Disculpa que te interrumpa, ahí en vivienda, que no te la cuentan, que le cambias la realidad a la gente, ¿no? Por supuesto, porque la vivienda yo creo que es el núcleo básico para desarrollarse cualquier ser humano. Uno ve que una persona que tiene una vivienda, y hasta desde la propuesta de las políticas de género, que vos decís, vuelven con la persona que genera violencia porque no tienen dónde estar. Un niño que tiene una vivienda donde puede sentirse acogido, donde puede estar con sus madres, no tiene que estar en otro lugar donde por ahí es víctima de abuso y demás. Yo creo que la vivienda genera derechos, y es el núcleo básico, es un derecho básico, y porque hay que trabajar y hay que militarlo, y hay que estar siempre trabajando en eso, porque creemos que es una manera de darle no solo bienestar, un lugar donde estar, sino dignidad, calidad de vida, dignidad de vida a, a las personas. Entonces creemos que tenemos que es por ahí, que el tema de vivienda, nosotros, como te decía, tenemos muchísima gente que viene de afuera y por supuesto viene sin vivienda y sin recursos, y entonces siempre vamos a tener esta cuestión de ir detrás del problema, que lo tenemos, pero se ha resuelto muchísimo. Y con las tierras, bueno, Enrique, que se me compran, dijo una vez, tenemos que llegarle con la luz del agua porque somos peronistas. Por supuesto. Y nosotros estamos trabajando ahora en conformar una mesa del RENAVAP, que estamos trabajando barrios, con Fiscalía populares de Estado, y estamos trabajando en eso fuertemente para poder llevarle justamente esto de que la gente, hubo un fallo donde se firmó un desalojo en un lugar donde estaba en RENAVAP. RENAVAP es el Registro Nacional de Barrios Populares, y donde hay una ley que dice que no se puede desalojar a las personas que están en esos barrios, y lo que nos permite a nosotros es llevarle los servicios, o sea, llevarle cloacas, agua y demás, luz eléctrica a esos barrios, que hay 5.500 en toda la Argentina. Acá tenemos 65 barrios de, en estas condiciones en Concordia, y que realmente nos permitió a nosotros, bueno, Las Viñas, Llamarada, Pampa Soler y otros, llevarle los servicios. Que o antes sea que no los se datos, podía. Las estadísticas están, eso no deja de ser un dato no, por importante. Supuesto, por supuesto, eso está, eso es una realidad. Bueno, ahora Arrocera no estaba en inscripto en RENAVAP, pero sí, ahora. Cuando inició el juicio no estaba, después ingresó. Ahora nosotros hicimos una ordenanza de expropiación, salió la ley de expropiación. Bien. También, que eso siempre agradecemos en diputados y en senadores que rápidamente trabajaron para que eso suceda. Y ahora se compró el terreno y se está trabajando en la regularización de 400 familias. Un sector amplísimo, y la verdad que abrir las calles, que tiene que ver con la seguridad, con el acceso a las ambulancias, a la policía, con el acceso a la iluminación, al agua, a las cloacas, realmente que todo eso viene aparejado con la urbanización de los lugares. Y así queremos seguir trabajando en esto, que lo estamos haciendo y que podemos demostrar lo que estamos haciendo. Queremos seguir en esta línea. No venimos a prometer lo que no podemos cumplir, sino venimos a decir que estamos haciendo esto, que hicimos esto y que queremos seguir trabajando en eso. Perfecto. Pablo, te hago la misma pregunta. ¿Qué se genera de acá en más, no? Al frente de una banca del Consejo Deliberante, que no deja de ser un lugar clave hoy en una ciudad como Concordia, los nuevos desafíos que se vienen, o que te planteas vos en la cabeza, decir, bueno, vamos a tener que avanzar por acá. No, vamos a ir trabajando lo que tiene ahí el Consejo, que a mí me gusta, y el desafío es poder plasmar las políticas públicas que la ciudad quiere para adelante. Hoy ustedes hablaban de la vivienda, el invitame da cuenta de ello. Y después siempre lo digo cuando vengo acá al programa, Pablo, creo que el tema de la vivienda. Todos más, ya que hagamos política partidaria, ¿no? Hay temas que tenemos que tener en claro. Es decir, ¿qué rol juega el Estado en la vivienda, en la energía, en la infraestructura? Entonces, eso está bien el procrear. Yo planteaba hoy, o venía escuchando el tema del turismo, el previaje. Más de 5 millones de personas accedieron. Sí, sí. Entonces, eso es a nivel nacional. Acá es lo mismo, que las políticas públicas pasen por el Consejo Deliberante. La verdad que es importante, es un órgano de la democracia a nivel local. Y bueno, seguir trabajando con los proyectos. Claudia está en obra en tierras y obras públicas en la comisión, yo estoy en gobierno y hacienda. Es decir, cada cual de su comisión generando, trabajando, resolviendo los expedientes a los vecinos, y seguir trabajando en las políticas públicas. Va a venir el presupuesto, van a venir diferentes cuestiones de la orgánica, siempre ahí, trabajando codo a codo también con el Ejecutivo, que es importante para plasmar aquella política pública por ordenanza. Los tengo que despedir en función del tiempo, decirle que siempre es un gustazo tenerlo, generalmente separado, pero hoy lo tuvimos junto y la verdad que estuvo buenísimo. Claudia, ahí el micrófono a disposición para hablar al vecino, porque yo veo que se renuevan las esperanzas y me gusta que esto pase, y por eso la democracia y por eso la defendemos tanto, ¿no? Que le hables a ellos, al oyente que está escuchando el programa. Bueno, contarles, bueno, como les decía, que nosotros venimos trabajando, que damos cuenta de lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo, que trabajar, que es estar al lado de la gente, al lado de los vecinos y vecinas, es lo que queremos hacer, y que tenemos la convicción de que Armando Gay es la continuidad de esta gestión de Enrique, que realmente se trabajó muchísimo, que se puede dar. Cada barrio tiene una obra, unas cuadras de asfalto, de cordón cuneta, agua, cloaca. En cada barrio se hizo algo. Sabemos que faltan muchas cosas y que nos falta un montón, y lo sabemos y tenemos conocimiento de ello, y hay muchísimos proyectos ya presentados en Nación y en otros lugares para mejorar todos los barrios, y realmente esto es importante. Se fueron solucionando muchas cosas, por ejemplo, el tema de la recolección de residuos. Cuando ingresamos había un gran problema con la recolección de residuos, que eso se fue solucionando, pues se hizo un trabajo con el UTN, se hizo un trabajo con las universidades, y se, ¿cuántos camiones se necesitan para que haya una recolección? Para que haya, se hizo un concurso de ingreso a la recolección, entonces también las personas que ingresaron, ingresaron con una gran capacidad, con unas gran ganas de trabajar, y se solucionó el tema de la recolección de residuos. Entonces, creemos que ese es el camino, el trabajar con diferentes sectores, como decía Pablo, con el sector privado, con el sector universitario, con el sector de educación, articular con todos, porque, con las instituciones, con las ONG, con todos, porque realmente esta fue una gestión de puertas abiertas donde todos participaron y donde todos pueden participar y buscar la solución entre todos, porque creemos que por ahí pasa la cosa, por la participación de porque todos los ciudadanos de Concordia, todos los que habitamos la ciudad, tenemos la capacidad de ver lo que falta y de ver cómo lo encaminamos y cómo lo encarrilamos en proyectos. Hay una unidad de proyectos estratégicos, la UPE, donde se encarga de armar esos proyectos. Enrique se encargaba de llevarlo a Buenos Aires, de trabajar, de gestionar y después de plasmarlo. Y se han plasmado muchísimos proyectos, y es esto lo que queremos seguir haciendo, estar del lado del vecino y seguir trabajando. No vamos a prometer nada que no podamos cumplir, y realmente se renuevan las esperanzas. Yo creo que se tiene que renovar la fe y la convicción de que trabajando juntos lo podemos lograr, y creo que eso es importante, porque la esperanza puede pasar o no, la fe es hacer que suceda. Bien. Y nosotros lo que queremos hacer es que suceda. Buenísimo el mensaje, ¿eh? Bueno, te dejó poquito para decir, pero ahí tenés los micrófonos. No, quiero aportar, me acuerdo que me quedó una frase de Claudio una vez que me dijo, Enrique iba a Buenos Aires y gestionaba desde una mega obra hasta los botones antipánico, ¿no? Era muy variado la gestión. Bueno, Pablo, también. Decirle a los vecinos que estamos caminando los gremios, las unidades básicas, los subcentros, estamos cara a cara, los barrios, el puerta a puerta. Decirle que Concordia va a tener un gran intendente que se llama Armando Gay, con una compañera de lujo que es Mirella, que Armando es un tipo leal, es una persona de trabajo, y que va a continuar con todo lo bueno que se ha hecho y va a mejorar lo que haga falta. Y muestra todo eso la garantía de cómo está constituida esta lista de concejales, que estamos todos comprometidos, conocemos al vecino, no venimos a inventar nada nuevo, venimos a mejorar lo que está y a cambiar lo que por ahí falta mejorar, pero con una base que hay para mostrar que esta gran gestión, de la cual realmente estoy orgulloso de participar, decir que es un orgullo pertenecer a este proyecto político. Me tocó por la coyuntura, por ahí la segunda parte de Enrique con su vida y demás, pero tiene para mostrar todos los programas, y bueno, ese es nuestra base para hacer todo lo que viene, y seguramente Armando va a ser un gran intendente con todo este equipo de trabajo que tiene. Así que decirles eso a los vecinos, que nos acompañen con la propuesta, con la 44, que tenemos intendente para la gente que está escuchando y se quiere acompañar, quiere sumar, quiere trabajar. Están teniendo espacio físico, más allá que nombraste subcentro, lugares donde, obviamente, que sé que ustedes trabajan bien las redes sociales y la contactan a Claudia Villalba, bueno, a Pablo por Instagram, no tiene Facebook, Pablo siempre me dice lo mismo. ¿Hay lugares físicos para que la gente vaya y se sume y diga, che, quiero participar, quiero trabajar? Mira, no tenemos muchos espacios abiertos porque creemos que hay que la gente se suma desde otros lugares, ¿no? Pero sí, vamos a estar en San Lorenzo y La Prida. Bien, ahí va a estar la unidad de apoyo, digamos. Y después, bueno, por supuesto, por las redes sociales nos pueden contactar a Pablo, a mí o a cualquiera de los los concejales, de los candidatos y candidatas que hay en la lista, que estamos siempre en contacto contacto, porque bueno, la gente muchísimo se nos contacta por ahí, y siempre estamos resolviendo las propuestas, lo que nos dicen, o estamos, es una manera de estar cerca. Nosotros siempre decimos que el tema del WhatsApp, el tema de las redes sociales, es un tema grande. Nosotros en género, el tema de las políticas de género, laburamos muchísimo con eso, con el WhatsApp, con las denuncias y demás. Así que bueno, de la misma forma nos pueden contactar, y bueno, vamos a estar charlando, y es bueno que se sumen, es bueno que estén, es bueno que acompañen, porque de eso se trata la democracia, y en estos 40 años de democracia creo que la mejor manera de honrarla es participando. Sacarnos eso, la política no es mala, la política es muy buena porque es la manera de cambiar la realidad. Lo que hace falta es gente comprometida y buena gente, y eso creo que nosotros tenemos, y creemos que estamos abiertos a todas las buenas personas que quieran sumarse a este proyecto. Perfecto, un gustazo, Claudia, como siempre. Pablo, un gustazo como siempre. Con la 44, vamos. Ahí está, Tenés que traer a la mesa. Exacto, sí, ahí claro. Está.